gusanito creyera que por salvar al gusano, como si fuera un hermano, gusano el hombre se hiciera. ¿Qué criatura no reiría semejante tontería? Y es que se puede creer, sin que ya nadie se asombre, que por salvar a los hombres, Dios un hombre llegue a ser. En la humana gusanera, un Dios se dejó caer. ¿O está loco quien lo cree? Oh Dios, es loco en primera. Locura en verdad divina, de las que no tienen cura. ¿Quién entiende o se imagina al Creador hecho criatura? Y es que Dios se ha trastornado con la locura peor. Es que Dios se ha enamorado, una locura de amor. Y ese Dios se ha trastornado con la locura peor. Es que Dios se ha enamorado, una locura.